Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. Un pueblo al Solís es un proyecto muy ambicioso que ya a esta altura, después de 5 años de que está en marcha, ya ha trasladado a Montevideo a ver una obra de teatro en el Teatro Solís a unas 8.000 personas. Por ejemplo, en el año 2015 vinieron de Sarandí del Yí, de Fray Ventos, de Egaña, es un pueblito en Soriano, de Masoller en Rivera, del pueblito de Belén en Salto, de Gallinal en Paysandú, de Villa Ancina en Tacuarembó. Es un proyecto que los trae o en ómnibus o en tren. Si es muy lejos, duermen una noche en un hotel 4 estrellas. Les dan, por supuesto, todos los servicios de comidas y de traslados. Los invitan a la noche a un espectáculo de tango en el Mercado de la Abundancia. Y en el Teatro Solís se les hace una recepción por parte del personal del teatro, donde hace una visita guiada y se devuelta la función. Es un proyecto muy ambicioso que ha generado que mucha gente que no ha llegado nunca a Montevideo la conozca, y otros, que la mayoría, que jamás han estado en un teatro, y menos en un teatro de la envergadura del Teatro Solís. Este es un proyecto que va desde el 2010, lo integran el Ministerio de Educación y Cultura a través de sus centros MEC, que son los que coordinan el interior, y vamos a escuchar qué nos decían algunos vecinos en una de las últimas visitas que vinieron desde Artigas a este proyecto de Un Pueblo al Solís. Hipólito Alguera. ¿A qué se dedica? Estamos jubilados y a su vez trabajando en una chacrita medio pequeña. La jubilación no da para mucho, estamos trabajando en esa chacrita. ¿Qué es suya? Del Instituto Nacional de Colonización. Explíqueme, ¿qué es eso? El Instituto Nacional de Colonización es un organismo del Estado que compra tierra y las arrienda a productores. Y bueno, estamos en eso, allá en la localidad de Caínza, como la mayoría de esta gente. Es un pedacito pequeño, 3 hectáreas, pero ahí estamos trabajando y bueno. O sea que usted es arrendatario del... Arrendatario del instituto, exactamente, sí. ¿Usted le paga un alquiler? Una renta semestral se le paga al instituto. Es una renta bastante pequeña, la verdad, por ser el Estado, el dueño, es bastante pequeña. Es una renta muy accesible. ¿Eso le permite a cuánta gente trabaja con usted ahí en esa charla? Casi exclusivamente familiar. Familiar. Sí, familiar. ¿Y cómo la consiguió? La conseguí haciendo una solicitud al Estado. Era una chacrita que era particular, yo la trabajaba. Un buen día ese productor, el propietario entró medio en quiebra, digamos, y tuvo que vender el campo y el instituto se lo compró. Y yo hice la solicitud correspondiente, ¿no? Y bueno, me la asignaron, la chacrita. Es pequeña, ya le digo, 3 hectáreas, pero me permite unas lecheras, es como para subsistencia, como le llaman ellos, ¿no? Me permite tener unas lecheras, tengo un hijo que trabaja conmigo, está estudiando, pero está trabajando también y se está medio embalando con el asunto de horticultura y las lecheras y algún lechón, algún chancho, en fin, y ahí estamos trabajando, tratando de mejorarla cada día más. ¿Y a quién le venden la producción? La vendo allí en la zona nomás, en la zona. Yo no tengo locomoción como para ir a vender a Bella Unión, estamos a 15 kilómetros de Bella Unión, pero allí en el pueblito nuestro ya se comercializa bastante se puede comercializar. Sí. Tenemos siempre conseguimos algún canal ahí de comercialización así y... ¿No tiene camioneta? ¿No tiene para la compra? No tengo camioneta. Pero siempre estoy conectado con algunos vendedores, en fin, y... y más o menos lo que no se puede vender allí lo comercializo con gente que lo vende en las proximidades allí. Exactamente. ¿Usted en qué trabajaba antes? Toda la vida fue trabajo zafral el mío. Incluso cuando me fui a aquella zona me fui a cortar caña de azúcar, como muchos de los pobladores de Bella Unión actuales, ¿no? Me fui a cortar caña de azúcar. Un buen día me afinqué allá en la zona. Sí. Y además trabajé en trabajos zafrales toda la vida, incluso en Paysandú, remolacha azucarera en los tiempos que había, en cosecha vendimia de uva, arroz por allá por el este, en fin. Como dice don Luis Landricina, los peones golondrinas. Qué lindo recordarlo, usted que es argentino, ¿no? Es una persona tan admirable que, ¡oh! Notable. Sí, los peones golondrinas. ¿Le cambió la vida usted estos últimos años? ¿Cómo ve estos últimos años usted en el Uruguay, ahí en su pueblo, usted personalmente? Usted sabe que nosotros tuvimos un auge tremendo en los últimos 10 años, ¿no? No solo nuestra zona, yo creo que en general el país, ¿no? Y en el sentido de... En el caso nuestro, la industria azucarera que se fomentó, se movió muchísimo, que estaba prácticamente en agonía y se la volvió a levantar. Y en general todo el país, en general todo, ¿no? Ha sido en gran parte, yo creo que como la región, la soya, los productos lácteos, la importación, lamentablemente ahora el viento se nos puso de atrás, ¿no? Lamentablemente se nos puso de atrás, pero estos años fueron excelentes, bárbaros, muy bueno, una producción fantástica, todo muy bien. Capaz dependiendo un poco los chinos que nos han comprado tanta cosa, ¿no?, a la región, y ha marchado muy bien. Incluso sé que para la agricultura uruguaya ha servido mucho los productores argentinos que han traído mucha tecnología, mucha cosa, y a raíz de eso viene la mano de obra que da trabajo seguro, el fomento también de la forestación, ¿no? La forestación, en fin, hemos tenido un auge muy importante estos últimos años, lamentablemente ahora, pero nosotros, un paisito pequeño, dependemos mucho de la exportación, ¿no es cierto? Somos vendedores más bien, entonces lamentablemente cuando no corre bien los precios y eso, lo tenemos que pagar. ¿A usted le sirven para algo? ¿Qué le han hecho? ¿A usted va eso? ¿Sirve? Yo fui a unas clases de computación, ¿cómo es que le llaman? Alfabetización digital. En una palabra, yo era prácticamente analfabeto y fui a hacer justamente a aprender lo más elemental de la computadora, ¿no? Como le decía a alguien, que es como asomarse por el ojo de la cerradura a un mundo fantástico, ¿no? ¿Y a usted para qué le sirve eso? Usted sabe que me sirve para enterarme de fundamentalmente pronósticos del tiempo de todo tipo, argentinos, brasileños, como estamos en una triple frontera, ¿sí? Tenemos todos los pronósticos del tiempo, tenemos los precios del mercado, noticias incluso también, pero eso ya es más fácil por la televisión, ¿no? Más sencillo, pero es muy interesante, sobre todo precio, saber de plantaciones, de podas, de distintas. Una vuelta me regalaron una semilla de nogal y no tenía ni idea cómo se hacía. Consultando en internet enseguida, me dijeron las condiciones, cómo debía hacerse para... Ah, fantástico, fantástico sin duda, ¿no? ¿Tiene en su casa una computadora? ¿Tiene conexión ahí en su casa? Tengo, sí. Tengo una computadora. Más bien es de mi hijo. Yo quedé casi que en la alfabetización digital, ¿no? Dos, tres, a veces le pregunto algo. Pero la tenemos y estamos conectados a internet. Estamos conectados a internet, sí. Sí, sí. Te agradezco mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias a usted. Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán. Thank you.